Página 37, 15. En el club, los hombres serios, los pasivos, lectores de diarios de la tarde y jugadores de guerra y de chaquete, poco a poco habían ido desapareciendo. Sus mujeres y sus nanas temprano los obligaban a ganar la cama. Los muchachos, los nuevos, de vuelta de sus corridas, el ánimo ligero, el apetito aguzado, de a cuatro trepaban los escalones, iban a parar al comedor. Acá y allá, por las salas de juego, la guardia vieja, media docena de recalcitrantes emperrados, de los del tiempo de la otra casa, entre bocanadas de humo y tragos de cerveza, mecánicamente echaban su sempiterna partida de chinois, cantaban sus quinientas. En un rincón, a media luz, una mesa redonda y una carpeta verde esperaban. Eran las 12. Una hora más y se iba a armar la gorda. Andrés, en vena esa noche, por excepción solo llegó a perder 10.000 pesos.